Lately when I'm in my room all by myself. Hey, ¿qué tal? In the solitary gloom. Bienvenida o bienvenido a este rincón, a tu rincón del jazz. Acomódate, porque entiendo que si estás aquí es que te gusta el jazz. Hey there. En términos generales, las personas se dividen en dos grupos, quienes aman el jazz y quienes no soportan escuchar esta música. Este estilo es un reto a nuestras convenciones, a la simetría, a todo lo que es fijo, a las emociones y a los sentimientos. Esta música lo transmuta a uno, lo descompone en mil pedazos, y también lo recompone. Se puede decir que lo más fijo y constante que tiene el jazz es que cambia todo el tiempo. Antes de empezar hoy este programa, he leído que científicos que investigan los efectos del jazz en el cerebro y buscan el origen neurológico de la creatividad de los músicos de jazz confirman lo que los amantes de esta música saben desde hace tiempo, que tiene un efecto poderoso en el cerebro, tanto en el que escucha como en el quien por supuesto lo toca. Este estilo agudiza la concentración, aumenta la creatividad y refuerza rasgos como la valentía, el liderazgo, la innovación y la adaptación a situaciones nuevas. El hecho de escuchar los ritmos sincopados del jazz estimula la zona de creatividad del cerebro, que busca nuevas ideas y conocimientos, así como soluciones a viejos problemas. Dicho de otro modo, y para que lo entendamos, lo que sucede en el cerebro cuando se escucha y cuando se toca jazz tiene efectos positivos en la forma en la que afrontamos la vida. Y espero que los tenga en ti. Espero que esto que suena, el Hey There, de Rosemary Clooney, sea un aperitivo para estimular tus sentidos la próxima media hora que tenemos por delante. ¡Comenzamos! And out the other. Martha Ellen Tilton fue el epítome de las vocalistas de las Big Band. Su look recatado, a lo Doris Day, y su voz aniñada y con mucho swing, hicieron de ella la candidata perfecta para figurar junto a la más cotizada de las orquestas de los años 30, la que dirigía el clarinetista Benny Goodman. Acompañada por el rey del swing, Tilton grabó más de 80 canciones que fueron otros tantos éxitos masivos. También participó junto al clarinetista en el célebre concierto celebrado el 16 de enero de 1938 en el Carnegie Hall neoyorquino, la primera ocasión en el que el jazz entraba en el Coliseo de la Séptima Avenida, esquina con la calle 57. Scrapple from the Apple, de Charlie Parker, fue escrita originalmente en 1947 y tomó prestadas las progresiones de acordes de Honeysuckle Rose, de Fats Waller, y de I Got Remains, de George Gershwin. También fue compuesta poco después de una de las enfermedades del saxofonista, que requirió hospitalización en el Hospital Estatal de Camarillo, en California. Debido a acuerdos contractuales, la grabación original de 1947 se grabó simultáneamente para las compañías Savoy y Dial. Esta grabación que escuchas también incluye a un joven Miles Davis en la trompeta. Estás escuchando El Rincón del Jazz. El disco Time Out, del cual pertenece esta canción, Everybody's Jumping, merece un programa completo. Time Out fue el 14th álbum de Brubeck para Columbia Records, pero su gran avance fue notable. Hasta ese momento, él y su cuarteto habían lanzado varios álbumes en vivo grabados en universidades, que promovían un tipo de jazz seguro, pero moderno y estudioso, y varios álbumes de versiones de jazz, como Dave Dick's Disney. Pero Time Out era una especie de álbum conceptual completamente formado, una exploración al jazz que aún nadie había tocado. Thank you. Paul Desmond dijo: las cualidades que yo considero más importantes en música son la belleza, la simplicidad, la originalidad, la discriminación y la sinceridad. Me gusta escribir Bob, yo admiro a sus creaciones, pero yo no puedo elegir a uno y trabajar como un loco para convertirme en una copia a carbón de Charlie Parker. Aún en el caso de que lo que tú tocas no sea bueno, el hecho de que sea algo tuyo debería ser válido. Otra característica de Desmond fue, aparte de su lirismo, el sonido puro de su saxo. Un saxofonista clásico sonaría como Desmond, sin ningún tipo de artificios tímbricos, como un saxo recién salido de fábrica. Él, por su parte, comentaba, con su agudo sentido del humor, que trataba de que su saxo sonara como un dry martini. Se bebió mucho a lo largo de su vida. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Thank you. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial comenzó el ocaso de las Big Band, muchos músicos tuvieron que buscarse con más o menos fortuna su lugar en la música de jazz como solistas, bien formando su propio grupo más o menos estable, o bien como sideman acompañando a otros músicos. A Ben Webster, este que suena, le vino bien la disgregación de las grandes orquestas del swing, y en solitario consiguió los éxitos que dentro de la orquesta de Ellington quedaban de alguna forma camuflados. La peregrinación de Ben Webster, cuando en 1943 dejó la orquesta de Ellington, comenzó con el grupo de Sidney Catlett a principios de 1944. John Kirby, julio de 1944, Staff Smith en el 45 y con Harry Red Allen desde noviembre del 48 hasta septiembre de 1949. A partir de ahí, el productor Norman Granz le liberó de sus problemas económicos cuando lo embarcó en la aventura del Jazz as the Philharmonic, donde permaneció vinculado hasta 1959. Convertido en trotamundos, en 1964 emigró a Europa afincándose primero en Copenhague y después en Holanda, hasta que en 1969 echó anclas definitivamente en la capital danesa. En 1973, actuando en la ciudad holandesa de Leida, sufrió un infarto que acabó con su vida en un hospital de Ámsterdam. Ben Webster forma parte, junto a Coleman Hawkins y a Lester Young, de la triada de los grandes saxofonistas tenores de la historia del jazz. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Contamos ya en anteriores sesiones que a Paul Whiteman se le tildaba de racista. De poco sirvió su historial de colaboraciones de talentos negros con Billie Holiday o las defensas que le hacía Duke Ellington. Whiteman pasó de ser una referencia indiscutible a ver su nombre borrado en los libros de música durante la última parte de su vida, que acabó en 1967. Su apellido, Whiteman, tampoco le ayudaba, la verdad. Si a esto le añadimos que su producción discográfica durante sus años de apogeo estuvo limitada a los frágiles discos de pizarra a 78 revoluciones por minuto y que el emergente soporte publicitario del cine le pilló en su época muda, lo cual era una seria limitación para una orquesta, para qué engañarnos, podemos comprender el porqué el desconocimiento de su obra. Estaba pensando, durante el programa, que preguntarle a alguien si le gusta el jazz es como preguntarle si cree en Dios. Primero hay que aclarar a qué nos referimos cuando decimos Dios o cuando decimos jazz. El otro día me dijeron, escucho tu programa. Los escucho, pero ¿por qué a veces el jazz suena como a gritos estridentes? Mi respuesta fue, hay quienes dicen que es un arte adquirido. Hay que entrar en ello, profundizar en los diferentes estilos del género y ver qué es lo que nos llega al corazón realmente. Al iniciar este rincón del jazz de hoy, hablé de esos científicos que investigaron los efectos del jazz en el cerebro y que buscaron el origen neurológico. Pues esos estudios también demostraron que escuchar jazz durante solamente 30 minutos aumenta los niveles de inmunoglobulina, que actúa contra los virus, las bacterias y las infecciones. Curioso, 30 minutos, justo lo que dura nuestra cita. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice un estudio. Escuchar música de jazz suave y lenta retrasa la producción de noradrenalina, que se desencadena especialmente en momentos de estrés y nos permite dormir bien. En uno de los estudios que llevó a cabo la Asociación para el Estudio del Sueño de Estados Unidos, se vio que los pacientes que escuchan jazz tranquilo después de una operación suelen necesitar menos medicamentos para estar más calmados y serenos. y espero que te haya servido de algo, que te haya relajado. Por mí no ha quedado el intento. Y no te preocupes, que yo cierro al salir. Hasta la semana que viene.